La vida de fe, la vida de fe. Desde Cañuelas. Tampoco era para ponerse así, ¿no? ¿De qué me hablas ahora? Pues ¿de qué va a ser? El segurata ese. ¿Cuál de ellos? El que tenía los ojos azules y un cuerpazo de esos que quitan el hipo. Había varios con ojos azules. El que tenía cara de mala hostia. ¿Quién si no? Los 20 tenían cara de mala hostia. Sobre todo después de que golpearas a los 4. Ya, pero había uno que me miraba con saña desde el principio. No me he fijado, la verdad. Estaba en shock. El que me había lanzado con la porra si no paraba inmediatamente. ¡Ah, ese! Ese era Policía Nacional. Pues no paraba de mirarme. Y yo diría que con lujuria en los ojos. Claro, si es que eres un bombón. Todos te estaban mirando a ti. Y menos mal, porque nunca había tenido tanta madera cerca. Pues no entiendo el porqué. Yo tampoco. No me puedo imaginar por qué ha podido ser, la verdad. Si es que no se puede ir tan buena al hospital, serán machistas. Buenas, ¿se puede pasar o aún ronda por ahí la bestia parda? Ah, puedes entrar sin problema, ya se ha marchado. Con escolta policial incluida. ¿Seguro? ¿No estará acechando bajo las sábanas? No, no, no, aquí dentro solo estamos mi yo dolorido y mi karma. Pues vaya par. No entiendo cómo no ha acabado en comisaría, si te digo la verdad. No ha habido derramamiento de sangre. Parece increíble que no haya sangrazo con la de golpes que te ha dado. En eso ha quedado, en golpes y arañazos. Nada a lo que no esté acostumbrada. ¿Acostumbrada? Sí, en el hospital pasa de todo. Te tengo que pedir disculpas. En realidad soy responsable en parte... No, la que se ha comportado como una bestia ha sido ella. Cada uno se comporta tal y como es. Ya, pero era mi ex. Decidimos darnos un tiempo tras mi primer paso por el hospital. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que ella pensó que me había liado con una enfermera. Celos. Y no es cierto, ¿verdad? No, nada de nada. No, no tengo tanto éxito, ojalá. Bueno, aunque lo hubieras hecho, no tendrías ninguna culpa. Es que tras aquello parece que esté siempre enfadada. Ya la has visto en acción. ¿Has dicho que es tu segundo paso por el hospital? Sí, me dieron una paliza en comisaría. Me dejaron hecho un cristo. Si estás ligando con ella, vas a meterla miedo, tolai. Vaya, así que eres un tipo peligroso. ¿Qué? Me cascaron por defenderla de un delincuente. ¿Y ella también estaba en la comisaría? Sí, ella también. Fue tras una fiesta ilegal, me pillaron con drogas. Despídete de ella. ¿También tienes líos de drogas? No, no, yo, que no. Pero la policía pensó que era mía. No pareces mal chico, pero las apariencias engañan. Ah, sí, yo no me meto en líos, pero es que los líos vienen a mí. Tu ex es una macarra. Estuviste en comisaría donde un delincuente te pegó y la policía piensa que eres un camello. Ya me dirás. Bueno, dicho así suena muy mal, pero soy inocente. Hasta me he cambiado de nombre para cambiar mi malfario. No sé si eso va a ser suficiente. Oye, cuando tu ex estaba aquí, creo recordar que te di alguna esperanza de conocernos mejor. Eso me pareció. Mejor olvídalo. Soy alérgica a los líos y a la violencia. Una pena. Parecía muy maja esta chica. Lo entiendo, pero de verdad que yo no soy así. De verdad. ¿Cómo saberlo? ¿Pero recuerdas algo de lo que ha ocurrido? ¡A la enfermerita! Simplemente tuve que ponerla en su sitio. ¿Ponerla en su sitio, dices? Ya viste con qué aires entró en la habitación, como si fuera la reina de Saba. Te lanzaste contra ella como una pantera negra. Pues claro, que si no se me hubiera escapado. Le arrancaste mechones de pelo. Tengo uno de recuerdo en el bolsillo. La mordiste. ¿Guardas algún pedazo de carne entre los dientes? También te vas a poner tú de su parte. Le arañaste el cuello, los brazos y la cara. Para el carro. El cuello no se lo ha arañado. ¿Pero intentaste estrangularla? Era solo para meterla miedo. No iba a matarla ni nada de eso, ¿eh? Pues no parabas de gritarlo. ¡Te mato, bájala, te mato! No estoy arrepentida. Aunque le parezca mal, lo volvería a hacer. Nada, mujer. A ti se te perdona todo. Antonia, no se puede ir por la vida atacando a la gente. Menos aún si hay testigos. Pues tú bien que encargas palizas, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Y tú cómo sabes eso? Pues porque hablas en sueños. ¿Yo hablo en sueños? Imposible. Te lo juro. Estás inventando. Te lo juro dos veces. Menuda cháchara que te trae por las noches. En cualquier caso, serán sueños, cosas irracionales, ya sabes. Ajá, de eso nada. Con nombres y apellidos, todo muy real. Es indiferente eso. Da igual. Yo trabajo en un sector complicado. Hay que hacerse valer. O te comen. Pues yo pensé que eras un narco de los grandes, de las que salen en las pelis. Sin faltar. Soy un pez gordo, pero no quiero publicidad. ¿Te das cuenta dónde podríamos llegar los dos juntos? A la cárcel de Navalcarnero. Antonia, no te reconozco. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedo aspirar yo a ser alguien importante? La Monda. Es la Monda.